En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Esta semana Boico abrirá nuestra emisión porque el día 31 de mayo estarán actuando en la 17 edición del Toño Rock en la Plaza del Pavón en Tías. Estarán acompañados de Factotum, banda local, junto con otras dos bandas locales que se vienen estrenando en directo, aunque son conocidos dentro de estas bandas en Lanzarote, ya son conocidos por haber tocado en otras bandas, pero estas son formaciones nuevas, como es el caso de Catarsis y Nietos del Vicio. Esto es el 31 de mayo en la Plaza del Pavón, en Tías. Hablarán las calles con Boicot. Como acabamos de decir, comenzamos esta nueva emisión de mucho más que rock and roll. Qui vol fugir a la serra i li queden butxaques sense forats i

En los últimos días o en esta última semana se ha hablado bastante del Viñarrock y del Resurrection Fest por pertenecer a una multinacional que esta a su vez pertenece a un fondo de inversión que colabora con el Estado de Israel y por lo tanto con el genocidio en Palestina. Bueno, pues hay diferentes opiniones dentro de las propias bandas. Unas no quieren tocar, no van a tocar. Otras han renunciado después de tocar. Otras han renunciado antes de tocar. Y otras dicen que sí, que van a tocar porque tienen bastante en juego. Cada cual libre de hacer lo que quiera, pero la matanza que se sufre en Palestina no creo ni tan siquiera que tenga opción a pensar de si quiero o no quiero. No obstante, cada cual siempre es libre de pensar y hacer lo que le da la real gana. Manifa ya lo decía hace bastantes años con su tema Dios salve al Viña. Aquí lo tenemos junto a Josu Piperrak. Habló bastante alto y claro el Noi del Sucre, pero lo hizo incluso en el propio Viñarrock hace ya bastante tiempo. Ahora mismo creo que es el único festival que se está tambaleando bastante en el Resu. A la gente parece que le importa nada el que toquen o no toquen, el ir o incluso el no ir. Cada cual, lo dicho, tiene su propia conciencia y sabrá lo que hace y lo que deja de hacer. Segismundo Toxicómano, nuevo tema, quiero que sepas, aquí ahora ya van sonando mucho más que rock and roll.

rescatábamos algunas novedades que teníamos llegadas esta mismita semana, días, tienen algunas de salida al mercado, podríamos decir, como es el caso también de Malos Vicios con su tema La Noche de la Gran Tormenta. Que la quieran, que alguien le sonroje las mejillas. Ella no precisa otra promesa, disfrazada de puñal en las costillas. Ella vive sola en la colina, refugiada en su castillo ambulante. Cuando la tormenta se avecina, siempre cierra las cortinas y se va a ninguna parte. Y se va a ninguna parte. Al pueblo el jueves si hay mercado, hacer la compra y darse algún capricho. Las señoras se apartan de su lado, chismorrean y murmuran los vecinos. Y ella permanece inalterable, anocheciendo regresa a su castillo. Janis Joplin suena como un ángel escapando de los bafles de su viejo tocadiscos. De su viejo tocadiscos. Las manos abiertas, un halo de luz se alejó en la niebla. Los vecinos curan y perjuran que la vieron levitando con su escoba. Afueras, donde el pueblo deja de ser pueblo. Allí el aire huele de otra manera, también de otra manera sopla el viento. Los curiosos a veces se acercan a comprobar que sobre el pavimento sigue grabado un grito de auxilio de una bruja y su delirio, al que nunca respondieron, al que nunca respondieron. Las manos abiertas, un halo de luz se alejó en la niebla. Los vecinos curan y perjuran que la vieron levitando con su escoba. Los brazos en cruz, las manos abiertas, un halo de luz se alejó en la niebla. Los vecinos curan y perjuran que la vieron levitando con su escoba. La verdad que es un dilema bastante grande en el que se enfrenta ahora un festival como el Viña Rock después de saltar a la luz pública. Bueno, supuestamente, vamos a decir, porque al parecer ellos van a pedir, al menos en su comunicado, así lo expresaban, van a pedir explicaciones al medio que decía o hablaba sobre esta información, esta noticia. Recordad que fue El Salto quien destapó toda esta historia, donde un festival perteneciente al propio ayuntamiento de Villarrobledo al final acabó vendiéndose a una multinacional y esta a su vez a lo que ya todos conocemos. Si no conoces o no sabes de lo que estamos hablando, es tan fácil como poner Viña Rock en cualquier parte de tu buscador favorito, ahí en el buscador, y ya te saldrá toda la polémica surgida en esta última semana. Y no solo el Viña, hay bastantes otros festivales, bastante más, donde están todos ahí al filito de ver qué es lo que sucede en próximas ediciones. Nos llegan inadaptados, pero no los nuestros, los de Lanzarote, otros inadaptados, Vale, se llaman igual, pues oiga, casualidades de la vida. Mi gente está alzada, ideas en las calles, sin normas, sin dogmas, cuidado cuando estalle. Son tus pintas las que te hacen ser, son tus ganas de ver todo arder. Toda la vida escuchando gritos salvajes unidos. Mi gente está alzada luchando conmigo. Tanto odio nos matáis que al final nos hemos unido. Mi gente está alzada, un sueño cumplido. Sabiendo que las palabras son más fuertes que suspiros. De luchar junto a los míos, tanta sangre derramada por mi gente traicionada. Y este ruido que hoy nos une partirá todas las leyes, joderá todos sus reyes, y este será su final. Interesante hacer una entrevista a dos bandas, entre dos bandas que se llaman de la misma manera y que además practican estilos completamente diferentes uno del otro. También los dos tienen bastante material editado, bastantes conciertos a sus espaldas, comparten nombre, no comparten estilo, pero eso sería interesante. Igual en algún momento proponga una y a otra un cara a cara, a ver qué es lo que sucede. Bueno, escuchábamos Engaño Manifiesto, era Inadaptado, valga la redundancia, volver a repetirlo. Nos quedamos ahora con Preso de la banda en Vano. Y luego ya los últimos temas de esta emisión, hemos rescatado uno de los recopilatorios que realizó Siete Rocas, una página web ya desaparecida de las Islas Canarias, y que editó algunos recopilatorios con música de bandas de Canarias. Este realmente no, creo que es el último que se editó, y comenzaremos justo después de... Bueno, justo después de En Vano, no, justo después de Proyecto Bastardo, que fue la banda que se nos quedó en el tintero la semana pasada con esa recopilación también de bandas de Canarias que hicimos en el programa anterior. We'll be right back. paso, solo por lo que canto, solo por lo que pienso. Preso, me han dicho que iré preso, solo por lo que canto. ¿A qué viene tanto miedo? Preso por cantar, preso por decir. Me han dicho que iré preso, solo por cantar, solo por decir. Solamente lo que pienso. Preso por cantar, preso por decir. La semana pasada, en esa recopilación de bandas canarias que teníamos ahí durante años, pues discos que van sacando, temas, algunas otras bandas, unos en disco, otros ni tan siquiera llegan a eso. Pero bueno, que hicimos esa recopilación y Proyecto Bastardo se nos quedó al final y no llegamos a ponerlo. Así que más rock y menos circo es lo que nos trae Proyecto Bastardo. Más rock y menos circo. Efectivamente, más rock y menos circo. Parece que sin querer queriendo hemos ido hilando con algunos de los títulos de las canciones lo que comenzaba a hablar al principio de esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Si los cálculos no fallan así a ojo, pues unos 1.490 programas emitidos desde el año 1989. Ya son añitos los que llevamos ahí haciendo esto que se le llama radio, acompañado evidentemente por www.sancocho.com, que naciese como fanzine en papel bajo el nombre de Sancocho Metálico, y que a día de hoy con sancocho.com y ya es más que suficiente, manteniendo un poco la esencia de siempre. Barba Negra con sus tiempos prohibidos, tuvimos la oportunidad de verlos la última vez en La Palma, en su propia casa, en el Crealab dentro del Canarias Calling, que vuelve este año, otra nueva edición, primero a Alemania y luego de regreso en diciembre a las Islas Canarias por Lanzarote. No vuelve a pasar, si lo hace por otras islas, a ver si en futuras ediciones recala nuevamente por Lanzarote. Tiempos prohibidos, Barba Negra. ¿Qué locura es esta? ¿Qué nos hace alucinar? Espacio de lujuria y pasión, derrochada, sexo y alcohol. El sol despierta la resaca. La luna del guerrero despierta a la reina de la noche. Se enciende la luz del escenario e ilumina el espíritu rockero. Rompe con fuerza infinita este muro de hormigón. Vuelven los tiempos prohibidos. Siento pasión por el ruido, pasión por el rock and roll. Y allá, vida y a los sueños transportan en el tiempo. Recuerdo de años pasados que en el presente cobran vida. Descarga de adrenalina y explosión de sangre y sudor. Vuelven los tiempos prohibidos. Vuelven las noches de rock. Siento pasión por el ruido, pasión por el rock and roll. durante años, muchísimos años, hasta que duró el festival, desde su nacimiento hasta la finalización, estuvieron al frente de aquel festival que se realizaba en Corralejo, el Invicto Rock. Hablamos de Leche Frita, banda que, como bien decimos, estuvo ahí al pie del cañón desde sus principios hasta que, de repente, un día o un año, dejó de existir ese Invicto Rock. Montón de bandas, no solo de Canarias, sino también de fuera, se dieron cita en ese festival en Corralejo, Fuerteventura. Pues hablamos indudablemente de Leche Frita con su tema Madre. También participaron en este recopilatorio, recordar que estamos hablando en estos últimos temas de bandas que aparecieron en el último recopilatorio de 7 Rock. Leche Frita, es el que un poco quedó apartado, o se apartó de la música, mejor dicho. Pablo sigue también tocando y José Tres Cuartos lo mismo con su Fucking Punky, vocalista de Leche Frita. Como él decía, o alguien escribía, grupo canario del siglo pasado. Intenta resurgir en solitario el espíritu que nos acompañaba en los oyentes. Esto fue un poco una nota de prensa del 2022, y bueno, y ahí continúa haciendo punky, fucky, fucking punky, poesía punk. Sin irnos de Fuerteventura, Proyecto Liquen, otra mítica banda de la isla majorera. ¡Sí! el cuello se entera mi balada, piñale tu calada hasta tener arcadas. Mueve el cuello se entera mi balada, piñale tu calada hasta tener arcadas. Mueve el cuello se entera mi balada, piñale tu calada hasta tener arcadas. Mueve el cuello se entera mi balada, piñale tu calada hasta tener arcadas. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Rayan con la sociedad, yo solo observo y hago rabla. Si dan para estar la mitad de los capitán en esta capital, se salva el poli y el militar, el funcionario aquel y cual. Porque no fijo el ámbito ideal, no tengo banderas en mi plano mental. Solo fiesta clandestina, donde la rima haga de inquilina, pa' que cuando escriba caiga propina y alguna espina. Lo hago en War Bandina, pero lo claro es que si lo hago no paro hasta haber gastado el último disparo de haber entrado hasta la cocina. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Ahora vente pa' acá. Sale a la calle y ármala, ande quítate la máscara. Busca la rima y con desamparo es raro que se resista a mis manos. Que sin duda el dueño de la peli es el marido Sojeri. Joda en el micro y rompe el sitio. Joda los que no siguen sus principios. Joda al emo, joda al payaso. Chichón y fracaso, si cree que le temo. Yo, de vuelta a la realidad. Cuando por culo ato a la ciudad. Gordo cojonudo del mundo con estilo. Tú no vas a ver no tener piedad. El toque no al rap, agresividad. Competirás que aquí no exista amistad. Que la vida es una parodia. Nada más la odias, dime la puta verdad. Dime la puta verdad. Otra banda que tristemente también nos dejaba, aunque bueno, la separación de Proyecto Lichen luego derivó en Jerry siguiendo por su lado, Sabicón acabó también en la tribu, bueno, pues un poco, es verdad, se perdió la gran esencia de esta banda que era Proyecto Lichen, pero bueno, sus diferentes componentes caminaron por diferentes lugares y bueno, Jerry sigue más o menos en una línea. No tan guitarrera, quizás ahora más industrial, más técnica, digamos, más, no sé, el estilo musical que hace ahora. Búscalo por Facebook, Jerry, y seguro que te sale algo. A ver, directamente lo escribimos aquí en el propio Facebook y ahí está, Jerry Music o Jerry Music. Y ahí aparece la información de Jerry y todo lo que está haciendo en estos últimos tiempos. A ver, que nos vamos a Tenerife. Beber tus lágrimas. Esto es Mandarrias Band. En el mismo recopilatorio que ya estamos casi llegando al final del programa. Aprendimos que el amor Finalizamos esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll en la isla de Gran Canaria con una banda también tristemente desaparecida. Hablamos de Animal Chaos con su tema Ciudad Juárez. Recordarte, 31 de mayo en la Plaza del Pavón, 17 edición del Festival Toño Rock con Boicot, Factotum, Nietos del Vicio y Catarsis. Desde las 8:30 de la tarde o noche en el Pavón, 17 edición del Toño Rock. Nos vemos por allí. Así que sean buenos, perdón, sean malos, sean malas. Nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll.